Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. La tempestad calmada. Aquel día, llegada la tarde, les dice: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba, y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: ¡calla, enmudece! Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tempestad calmada. Déjame decírtelo claramente, como lo dijo Jesús, Dios. ¿Por qué te asustas? ¿Todavía no tienes fe? Es cierto, todavía no tienes fe. Si vives asustado, no tienes fe. Anda, dime algo que justifique tu falta de fe. Estoy esperando tus excusas. Y no me vengas que primero tienes que ir a enterrar a tu padre y que debes ocuparte de hacer dinero. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es esa falta de fe? Ven, quiero verte en el confesionario ahora mismo. Eso no puede esperar más. Si no tienes fe, es que vives sin Dios. Y si vives sin Dios, es que, ya lo sabes, el otro. Así que vente conmigo al confesionario y dime lo que has hecho para perder la fe. O mejor, dime lo que no has hecho. ¿Rezas? Seguro que poco y mal. Ay. ¿Y qué tal estás de obras de misericordia? No me digas mise qué. Lo repito, misericordia. ¿A cuántos tienes sin perdonar? Por Dios, pero ¿qué lista es esa? Es más larga que la lista de víveres que necesitan comprar durante un mes una familia numerosa. Es para que os hagáis una idea de lo mal que estás. Ven rápidamente al confesionario. ¿Por qué? ¿Para qué crees que sirven los curas? ¿Para pasar el rato oyéndoles en sus homilías medio durmiéndote? Apunta otra más, no oír misa entera. Así te quiero ver, aquí, arrodillado, contándome tus penas, tus miserias, tus errores. Vamos, que seguro que de todo ello vamos a sacar un buen presupuesto para tu santidad. Sí, hijo, sí, claro que confío en ti, en que puedes ser santo. ¿Sabes por qué? Porque los santos los hace Dios. Menos mal. Deja que te dé la absolución y ve en busca de la causa de tu fe. Ve a comulgar, que Dios me ha dicho que te ama y que te lleva para casa, que vives mal fuera de ella, el cumplimiento fiel de la doctrina católica. Sí, ya ves, lo sé todo. Siendo cura, curo, y sé mucho por serlo, por ser ese sacerdote que necesitas que te eche una mano en ese temporal que está cayendo sobre ti. Estoy aquí, en el confesonario. Ven, te estoy esperando. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.